Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Este mes de junio, qué hermoso desafío y qué trascendente desafío en el que estamos de cara a las internas. Me encontré ahora por 18 de julio con un querido compañero que me dice: nosotros a las internas no vamos, ¿no? Porque no estamos discutiendo nada. Por favor, es importantísimo que vayas a votar. Tenemos que tener una muy buena votación el 30 de julio. Prueba o truene. Es vital para ser creíbles, para mostrar que estamos creciendo, que estamos construyendo y que somos la única herramienta política que defiende hasta el fin la causa del pueblo, el plebiscito por la seguridad social, la única fuerza, la unidad popular frente de los trabajadores. Quedó medio sorprendido porque evidentemente no pensaba ir a votar el 30 de junio. El calendario es tan vasto que solo digo algunos hitos de lo que nos esperan hasta el viernes 21 inclusive. El 7 de junio, encuentro en la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas con gente de ATSS para seguir profundizando sobre esta trascendencia enorme del plebiscito, que nos da más fuerzas además para repartir listas para el 30 de junio. El domingo 9, la fórmula recorre barrios. Nos vamos a encontrar con Andrea y con Gonzalo en Tristán Narvaja en la mañana. Salteo, el viernes 14, es la peña de los compañeros del 26 en la Fonoplatea. El sábado 15, en el local de la Unidad Popular de la Costa, un encuentro sobre unidad popular y medio ambiente. El medio ambiente, otra razón fundamental para repartir listas y para tener una buena votación el 30 de junio. El viernes 21, Plaza Libertad, el acto de cierre de todo este mes. Cierre, digamos, es el último acto central. En realidad, seguimos con todo en Zafarrancho de Combate hasta el día, hasta el 30, inclusive, donde vamos a poner mesas con listas en la calle, cerca de donde están la concentración mayor de circuitos. Y nos necesitamos a todos, porque una persona puede, hoy lo decía, no recuerdo quién, una persona puede, no me da la cara para registrarme. Bueno, quédate en una mesa, hermano, con las listas para la gente que pase, porque adentro del cuarto secreto no van a encontrar nada. En fin. El 21 entonces, el acto central, final, en la Plaza Libertad. Pero esto que digo yo es una enumeración sumamente rápida de las 24 horas que estamos haciendo cosas todo el día. Antes de hablar de los temas que yo tenía anotado, el 3 de junio, quiero relatar algo que pasó el 3 de junio. El 3 de junio había una marcha feminista donde el tema central era la solidaridad con las mujeres palestinas. Y con mi esposa Isabel decidimos ir a esa marcha que empezaba en Plaza Libertad. Salimos caminando por 18 y a la altura del gaucho nos intercepta una persona joven, bastante fornida, fuerte. Y dice: yo soy judío, ¿qué problema tiene? Claro, me vio la bandera palestina, vio el pañuelo que orgullosamente luce mi esposa. Dijo: yo soy judío, ustedes quieren matarnos a todos, son unos verdaderos asesinos, ¿no se dan cuenta que ustedes son cómplices del terrorismo? Y yo le iba a contestar algo y gritó y se fue. Como a la media cuadra sentí que se daba vuelta y decía: nido de ratas. Y yo me reí y le dije a Isabel: vos sabés que si yo quiero describir qué sentí en la mirada de este hombre, más miedo que odio. Porque realmente creo que muchos judíos que se creyeron el verso de la Inmaculada Israel y que tienen posiblemente familia en Israel, tienen un miedo atroz porque el mundo se les está dando vuelta y se dan cuenta. No es el miedo a Hamas ni a Yihad Islámica, es el miedo a la opinión pública mundial que los está juzgando. Y deben pensar, ¿cómo la opinión pública mundial no entiende que somos nosotros las víctimas? No, no lo entiende, no. Sabe que no. Entonces, yo vi en ese hombre más miedo que odio. Sin embargo, parece que después, lo tengo que comprobar, pero parece que después agredió a un amigo que estaba ahí cerca, que vio el altercado, que salió a... Yo ya ni me enteré de eso, me entero hoy. Y lo golpeó y le rompió el... Un hombre muy fuerte, ¿no? Le rompió a este compañero el pañuelo palestino. Y yo pienso, la lucha de clases a nivel mundial tiene su expresión más terrible en la guerra. Y la guerra, esta se ha universalizado. La guerra entre el imperialismo, cuyo destacamento de vanguardia es el sionismo, y los pueblos del mundo, es hoy una guerra que nos atinge a todos. En un país como el nuestro, donde el Estado alcahuete rinde pleitesía al imperialismo y al sionismo, llevar una bandera palestina no te ampara en tu derecho de opinión. Te hace sujeto de agresiones por las fuerzas, no del gobierno, el gobierno reprime directamente a los trabajadores de la pesca, no del gobierno, sino que te agreden fuerzas sionistas que están absolutamente legitimadas, hasta armadas, por un gobierno cómplice con el sionismo. Digo, este episodio de violencia, que hacía mucho que no lo vivía, marca, diría Juana Ibarburu, a veces en la mirada de una persona adversaria descubrís lo que es la guerra. Vale la pena reflexionar sobre esto, el mundo en que estamos. Y por supuesto, nuestra respuesta, más banderas palestinas, más solidaridad con este heroico pueblo. Y lo más importante que yo quería reflexionar hoy, cuando se inicia así la recta final por las internas, es recordar, lo he dicho varias veces y no lo inventé yo, que las internas tienen un triple importancia para nosotros. La primera, política. Necesitamos mostrar que estamos creciendo, que somos una fuerza considerable, necesitamos que se hable de nosotros, que no se nos ignore más. La buena votación es el único remedio que tenemos. Después una batalla organizativa. No vamos a cubrir todos los circuitos con delegados de mesa. No tenemos fuerza, ni vamos a alquilar a nadie para que haga ese trabajo por nosotros, porque no es ético. Que lo hagan los otros, nosotros no. Entonces tenemos que llevar a cada compañero a entregarle ya la lista y 3-4 listas más, y vos decirle a cada compañero, hermano, por las dudas de que un pariente tuyo se le ocurra votar la Unidad Popular, que lleve la lista en el bolsillo y que se acuerde que en el cuarto secreto están él y su conciencia y la enorme esperanza de crecer a los efectos de la gran batalla de octubre. En este plano hay que entender que, a pesar del desprestigio de la coalición de gobierno, a pesar de las vergonzosas agachadas de los máximos dirigentes del Frente Amplio, no de la base, por cierto, todavía nosotros vemos en algunos comités de base solidaridad con Palestina, no lo vemos en las palabras de sus candidatos. Entonces, por más agachadas, por más vacilaciones, por más de que el programa del MPP, del candidato que seguramente va a vencer, el programa es idéntico al de Laura Raffo. Yo decía, buscar las 11 diferencias. A pesar de todo eso, eso no significa que va espontáneamente a crecer la Unidad Popular Frente de Trabajadores. En el plano que nos interesa ahora, en la batalla electoral, habrá que dar otras batallas en el futuro, pero en el plano electoral, el desprestigio de los otros no es automáticamente un crecimiento de la Unidad Popular frente de los trabajadores. El crecimiento, para lo cual lo electoral es una magnífica evaluación, el crecimiento se da con la batalla cada día, con la inserción, con la capacidad de convicción que tengamos, con el respeto a la gente. Y ahí combatimos, además de nuestras dificultades económicas, combatimos con tres problemas. En primer lugar, el enemigo usa contra nosotros, el enemigo de clase y sus cómplices, usan contra nosotros hoy por hoy una herramienta fundamental, el silencio. No existimos. No existimos en la prensa, y cuando se habla de izquierda, obviamente se habla de la socialdemocracia de derecha, de la cúpula del frente. Esa es la izquierda. Y lo otro es la coalición republicana. No se animan tampoco a decirle derecha. Entonces, el silencio es nuestro principal enemigo. Compañeros, para vencer el silencio, si será importante en la batalla electoral de octubre si será trascendental una buena votación ahora el 30 de junio. No podemos faltar. El silencio es nuestro principal adversario en este momento. El segundo adversario es el laberinto de opciones falsas. Tenemos un montón de aventureros oportunistas que levantan una bandera como si fueran los únicos abanderados de eso y a partir de ahí consiguen votos porque gritan todo el día en relación a un solo problema. Entonces mucha gente dice, mira, este hombre tiene razón en lo que dice. Claro que tiene razón en lo que dice, pero hoy dice solo eso. Y al fragmentar las propuestas, trata de cosechar votos. Que generalmente son oportunistas y gente que en el fondo es profundamente de derecha, por más que su pose sea otra. Entonces, si el primer enemigo es el silencio, el segundo es el laberinto de falsas opciones, y el tercero las mentiras que se dicen contra nosotros, las mentiras abiertas que se dicen contra nosotros. Pero a mí, sinceramente, a esta altura me preocupa más el silencio. Y al silencio lo rompemos el 30 de junio con una votación que obligue a los medios hablar de nosotros. No hablan ni del genocidio en Palestina, pero los obligaremos a hablar de nosotros el 30 de junio. Los derrotaremos en su silencio cómplice. Desde luego, uno de los argumentos más fuertes que se usan contra nosotros hoy es que son todos iguales. Ellos porque no tuvieron un mandito, sino si hubieran hecho las mismas componendas que hizo la Miluno cuando puso a Michelle Suárez, que no estaba preparada para eso, cuando se tapó las metidas de pata de Raúl Fernando Sendic. Estos de la UPFT serían lo mismo. No. Hay elementos claros de que no somos lo mismo, que representamos los intereses del pueblo. En primero de ellos, es que la inmensa mayoría de los compañeros que hoy dirigen la Unidad Popular, no es mi caso. Y no es el caso, por ejemplo, de los compañeros del PT. Pero la inmensa mayoría de los compañeros que hoy dirigen la Unidad Popular pelearon honestamente adentro del Frente Amplio, colaboraron en la victoria del Frente Amplio y cuando el Frente Amplio se desvió del curso, como hizo el compañero Sartú y tantos otros, se fueron a la intemperie. Y les palmearon la espalda, quédate, mirá que bienvenida a tu discrepancia, igual te damos un carguito y arrimanos votos. No. Los compañeros que hoy integran la Unidad Popular, en cuanto el Frente asumió el gobierno y mostró su verdadera hilacha traidora a lo que sus propias banderas representaban, los compañeros que hoy integran la Unidad Popular Frente de Trabajadores rompieron con el Frente, prefirieron la intemperie y a empezar de nuevo para no traicionar sus sueños. Esa es la prueba más fehaciente de que no somos lo mismo. En segundo lugar, porque nunca aceptamos revisar el programa fundamental hacia la soberanía patria, hacia el internacionalismo, hacia un país socialmente solidario y ambientalmente sustentable. En tercer lugar, porque cuando recibimos golpes, como cuando perdimos el diputado por unos poquitos votos, perdimos el diputado, nadie dijo entre nosotros, che, vamos a ablandar el programa, vamos a aflojar un poquito, vamos a ver si nos podemos aliar con una gente que anda ahí a la caza de alianzas. Vamos a ver si aflojando el programa tenemos más base. Jamás, nunca, ni en los momentos más duros, usamos negociar los principios del programa. Sabíamos que la construcción de una herramienta nueva del siglo XXI, como es la Unidad Popular, no iba a avanzar como en una avenida recta, que íbamos a tener porrazos, que íbamos a tener vaivenes, que íbamos a tener... Ya lo sabíamos. Y bueno, y aunque alguna gente se nos quedó por el camino en ese momento, después crecimos mucho más, pero en ese momento alguna gente se decepcionó, no aflojamos ni un tantito así, es decir, nos mantuvimos firmes porque estábamos convencidos de que estábamos en la línea correcta. Y al elegir a la intemperie antes que el acomodo, el elegir no negociar el programa, el elegir no negociar en las derrotas circunstanciales, confiados plenamente en la justicia de nuestra línea, le sumamos la ética personal de nuestros representantes y de nuestros voceros. Alguna vez se nos sumó a la Unidad Popular gente que después nos dimos cuenta que en su vida personal era indeseable. Y sin ningún problema, sin ningún cálculo electoral, dijimos, mira hermano, no te queremos más acá. O sea, la ética personal de nuestros voceros está fuera de discusión. Y también eso es la cuarta cosa que nos separa de los demás partidos del sistema. Claro, el problema es que, como se ha desprestigiado tanto el Frente Amplio, mucha gente que confió que el Frente Amplio era la izquierda, porque lo fue, pero que confió que seguía haciéndolo, después se desengañó de todo. Entonces hay un gran retroceso ideológico y político en nuestro pueblo. Y a la cúpula del Frente lo que más le interesa es que no se discuta nada, que simplemente la gente acate. Y en ese sentido, el desprestigio de la socialdemocracia de derecha, que es la cúpula del Frente, los Vergara, los Astori, los Orsi, y también, aunque más ladinamente, las Carolina Cose, ese generó un retroceso, una decepción, un escepticismo. Y entre la gente que quiere pelear, que se enoja con el Frente pero quiere perder, es curiosísimo, ¿no? 100 años después, 150 años después, se repiten los mismos errores que se habían cometido en los primeros tiempos de la lucha del movimiento obrero y del movimiento social. El primero de ellos es lo que podríamos llamar el anarquismo sectario. Son todos iguales, hay que darle la espalda a la política y hacer obra social en los barrios y en las ollas populares. Fantástico. Que se tome como prioridad la lucha social, la lucha por las ollas populares, la lucha ambiental, la lucha por los derechos de las mujeres y de los. Pero fantástico, que se tome como primordial. Pero si además de eso se le da la espalda a la lucha política, le estás regalando la política a los pícaros. Si le estás regalando un plano fundamental en la lucha por el poder, justamente a los que tú querés combatir. Los combatís organizando ollas populares, los combatís organizando movimientos sociales. Pero ¿qué ha pasado con los movimientos sociales grandes en Europa? Los chalecos amarillos, los movimientos sociales en Chile. Si no hay una vanguardia política, porque el Partido Comunista de Chile actualmente es una porquería, si no hay una vanguardia política, el movimiento crece, logra conquistas parciales y después se diluye. Y a sus principales dirigentes, no quiero decir que haya pasado eso en el IABA, pero podría ser, los contrata finalmente, o a la Montesino, los contrata finalmente los sectores oportunistas, los sectores del progresismo moderado, los seducen y los meten en sus filas, porque no hay una herramienta política. Por eso, el anarquismo sectario, ¿no? Digo, porque en el fondo todos somos anarquistas, todos queremos que no haya gobierno, sería fantástico, solo que creemos que hay etapas previas con la necesidad de un gobierno popular y obrero. Pero este anarquismo extremo es un error viejísimo del tiempo de Bakunin, de Proudhon de alguna manera, y se repite ahora, y se repite por lo mismo, exactamente por lo mismo. Cuando las fuerzas revolucionarias consecuentes se desvirtúan a sí mismas, la gente va al anarquismo como refugio. Y el segundo error, también que se repite como en los tiempos de Proudhon y de la Primera Internacional, estamos hablando del siglo XIX, el error que se vuelve a repetir es la resignación y el reformismo progresista. No, ya no hay posibilidad de un cambio. Las transnacionales van a seguir gobernando. Vamos a hacer un progreso logrando algunos poquitos adelantos que podemos negociar a favor del pueblo trabajador. Pero solo eso, porque lo demás es una utopía. Este segundo error, igual que el anarquismo extremo, son dos errores que reflejan siempre la falta de herramientas políticas con la suficiente fuerza como para seducir, para cautivar al pueblo hacia una lucha de cambio de verdad, hacia una sociedad socialmente sustentable, ambientalmente sustentable y solidaria, internacionalista, como que eso ya es cosa del pasado. Una vez me preguntaron en una audición, cuando yo tuve el honor de ser candidato, y me preguntaban, pero ¿ustedes están con ideas de los 60, del siglo pasado? Yo, no, estamos mucho más atrasados. Estamos con Jesús, que hace 2000 años dijo que había que multiplicar los panes y los peces, y lo hizo. O sea que estamos más atrasados todavía. Estamos en multiplicar panes y peces. Lo dijo Jesús y lo repitió Silvio Rodríguez 2000 años después. Entonces, anarquismo extremo y reformismo son dos errores que surgen de la decepción, de la desilusión, sobre todo en sectores intelectuales que se decepcionan un poquito, ven que la lucha es muy larga y dicen, ah, no, vamos a probar por otro lado, ya me cansé. Y prueban solo en las ollas son valiosísimas como elemento de organización popular, o solo en apostar a los sectores moderados, gastan sus fuerzas sirviendo al régimen sin darse cuenta. Y a esos dos viejos errores se le suma un nuevo error, que quizás no sea tan espontáneo, quizás sea mucho más manipulado, que es el error de la fragmentación de las demandas. Todo el problema del mundo es que los laboratorios crearon vacunas que son venenos. Por favor, todos tenemos claro lo que son los grandes laboratorios transnacionales. Ahora, decir que todo el problema del mundo son los laboratorios y las vacunas, hacer de la antivacuna la causa universal, es darle la espalda a la lucha contra el capitalismo. O sea, en el fondo darle la espalda a la lucha contra esas mismas transnacionales de la medicación y del alimento. El extremo antivacuna. También, el maltrato animal. Nos horroriza a todos el maltrato animal, las cosas que se han sabido sobre la agonía de las yeguas. Es terrible el maltrato animal en los mataderos, los feedlot. Pero ahí hay que decir, somos animales, nosotros también, no podemos comer animales, tenemos que comer solo vegetales. Eso es absolutamente contra el desarrollo de la vida en la Tierra. Porque en última instancia los que producen materia orgánica son los vegetales verdes. Se los comen los herbívoros, después los carnívoros comen a los herbívoros. Después los carnívoros se mueren, otros animalitos lo descomponen y pasan a ser abono para las plantas verdes. Es un ciclo, no lo inventamos nosotros. La ley de la naturaleza es esa. Y el producto mayor de esta evolución natural, o creación divina, como queramos, evolución natural, el producto mayor es animales que tienen además conciencia, pensamiento abstracto, razonamiento, capacidad de pensar, capacidad de soñar, de hacer arte. Y nosotros tenemos ante todo, atendiendo que esa ley de que unos se comen a los otros es inevitable, de cuidar el conjunto de seres humanos con conciencia, que es el producto superior, la humanidad, el humanismo. Porque no podemos, porque si somos todos animalistas, ¿qué podemos hacer? ¿Que los perros coman pasto? ¿Tenemos que matar a las mascotas? ¿Tenemos que matar a todos los gatitos? ¿Tenemos que matar a todas las aves y todas las especies naturales que comen a otros animales? ¿Qué es proteger a los animales? ¿Contra el maltrato animal? Por favor. Pero el animalismo extremo es una manera de fragmentar la lucha contra el maltrato animal y hacerlo como objetivo final de la humanidad. Y lo mismo podríamos decir de los falsos ecologistas, que crean falsos partidos ecologistas, que después cuando tienen un mandito se ve a dónde van. Los que están por la diversidad, por la inclusión, de los discriminados, pero hacen de eso un centro, olvidando la lucha contra el capitalismo. Del vacismo, gente que está decepcionada de los partidos en que formó parte, muchos de ellos formó parte de partidos de izquierda que se echaron a perder, y dicen, no hay que crear partidos políticos, las bases lo van a crear. Sí, las bases lo van a crear. Fantástico, ayúdennos. Y los antisistema en general, que no se sabe qué son, porque más bien el único antisistema que yo conozco es la Unidad Popular Frente de los Trabajadores. Viejos errores, anarquismo, reformismo. Nuevos errores. Más la trampa de los laberintos de falsas salidas. La fragmentación de las demandas y los laberintos de falsas salidas que crean ilusiones y que nos llevan realmente al punto de partida. Y hay que empezar de nuevo. Frente a eso, la única respuesta que nosotros tenemos es la inserción, el fortalecer nuestras organizaciones de base, sectoriales y de la unidad popular. Estamos débiles en eso. Tenemos una gran militancia, pero no tenemos todavía suficiente trabajo de base. Y cada organización de base, de ahora al 30 de junio, un plan, día por día, semana por semana, un plan coordinado con el plan departamental, con el plan de los distintos sectores, para entre todos dar juntos la batalla. Y entendámonos, en esta batalla del 30 de junio, importa un pito la lista de la Unidad Popular Frente de Trabajadores que vamos a poner, porque no se están definiendo diputados y senadores. Lo que importa acá es que haya una gran votación por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Después, ya para octubre, nos importa, sí, quién va de diputado en cada departamento, y ahí incluso va a haber distintas listas. Claro que sí, un solo candidato a presidente, una sola candidata a vicepresidenta, pero va a haber distintas listas departamentales, por sectores. Pero hoy, lo importante, lo que marca nuestra presencia, es que haya un alud de hojas de votación de la Unidad Popular en los circuitos este 30 de junio. Nos va mucho, muchísimo en esta gran batalla política en la que tenemos que empezar por convencer a muchos compañeros nuestros, votantes nuestros, que todavía no están enterados. O sea, hay que darle una lista y hay que darle 4 o 5 listas más. Mira, por si alguno de tu familia tiene alguna duda, por las dudas que tenga la lista, porque en el cuarto secreto no la va a encontrar. Inserción, organización, plan de la organización de base. Recordar que esta batalla del 30 de junio se inscribe en la gran batalla de octubre, el gran octubre, que nos va a garantizar la vuelta a las cámaras y ocupar una trinchera importantísima para la lucha de la gente, que va a ser en la calle, como siempre lo es. Y que necesitamos esa representación parlamentaria, es esencial, hasta para hacer el internacionalismo, como lo hizo nuestro diputado con Haití, que no solo de palabra, nuestro diputado se fue a Haití. Y cuando el ejército uruguayo que estaba ocupando le dijo, usted es un diputado de la nación, nosotros tenemos que protegerlo, qué esperanza, dijo nuestro diputado. A mí me defienden las organizaciones sociales haitianas, y así estuvo en Haití. Entonces, de la misma manera, para hablar en solidaridad con el pueblo palestino, que todos miran para el costado, tenemos que estar en el Parlamento, hasta por un problema de honor. Y la victoria de octubre se cimenta el 30 de noviembre, el 30 ahora de junio, no faltando a la cita de las internas. Hay una importancia política esencial, mostrar que existimos. Hay una importancia organizativa, es nuestro único ensayo general para después usar para la jornada de octubre. Ensayo de campaña y ensayo de cómo distribuir nuestras fuerzas, que son pocas, porque no alquilamos personal, para cubrir todos los circuitos, incluso todos los circuitos rurales que podamos, en todos los departamentos. Nos vamos a multiplicar en estos días. Es una batalla, nadie puede descansar estos días. Cada momento es importante. Y desde luego, la batalla de junio es una batalla hacia la doble batalla de octubre, plebiscito y parlamento, y la batalla de octubre, en última instancia, es una herramienta fundamental para lo que realmente nos interesa, la construcción, a partir de la Unidad Popular Frente de los Trabajadores, de la herramienta para el cambio social en serio, para que nuestro país y nuestro pueblo adhieran a lo que Artigas llamaba la pública felicidad, que nos está costando tantas lágrimas, tantas angustias, tantos dolores y tantas represiones avanzar por ese camino, que tiene que ser un camino de alegría, de construcción. Compañeros, no perdamos un momento. Toda esa agenda, ese calendario que hablé es importante, pero lo más importante es visitar hasta el último familiar, hasta el último compañero de trabajo y decirles, mirá que en junio los demás partidos, ya se sabe que Borsi va a ganar en el frente, ya se sabe que Delgado va a ganar en los blancos. Ni te gastes. Necesitamos que nos apoyes para que la Unidad Popular Frente de Trabajadores exista, para quebrar el silencio cómplice de los que nos gobiernan y de los que dicen falsamente que se oponen. Para quebrar ese silencio cómplice necesitamos una gran votación. La gran votación que vamos a tener el 30 de junio es el primer paso esencial hacia la gran batalla doble de octubre, plebiscito y representación parlamentaria. Bueno, ya estamos arremangados, ya estamos en el camino, y seguimos adelante. Un abrazo. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.